Volvemos con las informaciones internacionales. Ayer en México renovó el gobierno, pero cambia de conducción porque Claudia Sheinbaum ganó las elecciones, la candidata de izquierda. Y para poder hablar del tema, conectamos a un viejo conocido aquí de Radio La Minga, de las mañanas, cuando estaba Maxi Bresan y Guillermo Guibaudo. Él es Oliverio Gitrix. Oliverio, muchas gracias por atendernos el teléfono desde México. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Alejandro? Todo bien por aquí, con frío en Villa Jardino. Sí, me imagino. Sí, acá estamos inmersos en una ola de calor bastante severa. Sí, estuve leyendo ayer mientras leía cómo iban las elecciones, cuando arrancaban las mesas, y decían que en ciertos lugares de México estaba insoportable. Así es. En Mérida, por ejemplo, la capital del estado de Yucatán, se registraron 54 grados de sensación térmica. O sea, son niveles muy violentos, pero bueno, acá estamos. Acá en la Ciudad de México es un poco más benigno, pero aún así hay récords históricos de máximas. 34 grados, por claro, ejemplo, es mucho acá, sí. Oliverio, bueno, ¿qué hora es ahora en México? Sí. Porque no saqué el cálculo todavía. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Bueno, sí, son 3 horas. 3 horas de diferencia a favor nuestro. Oliverio, bueno, ya estarán las primeras publicaciones en los diarios. Contanos cómo tomó México la reelección de izquierda y bueno, la asunción, bueno, no asunción porque todavía no asumió, pero la próxima asunción de Claudia en ese país. Bueno, en primer lugar fue una jornada bastante dilatada, en la cual no se entregaron resultados hasta muy tarde. Entonces se produjo una especie de impasse, de espera tensa, y la candidata de la oposición se dio por ganadora 3 horas antes de los primeros resultados oficiales, lo cual fue un tiro al aire bastante absurdo. Sin embargo, con las horas, las tendencias se vieron, y bueno, a las 12 de la noche, más o menos, un poco pasada a las 12 y media de la noche, se concretó el triunfo. Se vio que estadísticamente era imposible que no ganara Claudia Sheinbaum, ¿no? Todo lo que el horario impidió, de alguna manera, o desmovilizó a mucha gente que quería ir a festejar a la plaza, al Zócalo. Por lo tanto, eso se diluyó, y bueno, hoy a la mañana nos despertamos con la noticia oficial, el comunicado del presidente de la República. Él hace conferencias de prensa todas las mañanas y confirmó los resultados favorables, ampliamente favorables a Claudio. Y se ha vivido lo que te puedo decir en la gente que uno conoce, a pesar de que se produjo en México una, vamos a llamarle, polarización, que es una palabra muy sobada, pero se produjo algo análogo, en el sentido de una gran campaña mediática en contra de Claudia Sheinbaum, pero esta vez no funcionó. Es decir, a diferencia de nuestro país, alguien comentaba que el pueblo mexicano se mostró inmune a todo eso. Es un país más complicado. Sin embargo, acá en la Ciudad de México estoy viendo, con las noticias de la mañana, los resultados preliminares de la Ciudad de México, y acá el frente, digamos, de Claudia ha perdido. Está muy disputada, pues, la Ciudad de México, cuyas elecciones también fueron ayer. Serán 6 boletas aquí para los habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, entonces, lo que nos implica que seguramente pasará lo que normalmente pasa aquí en Argentina cuando gana un presidente y Buenos Aires, o la ciudad de Buenos Aires, queda en manos del contrincante, y bueno, es todo un tema para el gobernante. Efectivamente, sí, siendo la capital y sobre todo lo más importante con Ciudad de México, pero a la vez muestra que la gente, donde hay mayor, digamos, una hipótesis, donde hay más clase media, hay más permeabilidad a la publicidad y a esta, llamémosle polarización, que se ha instaurado. Entonces, acá en el propio frente opositor, que son tres partidos, llamémosle tradicionales, digamos el PRI, que gobernó 70 años en este país, después el PAN, que es como la derecha constituida tradicional, y después un partido que era de izquierda, pero que se unió. Entonces, se pueden hacer establecer paralelismos con la Argentina. Digamos, el PRI sería la Unión Cívica Radical, un partido que Claro. ya está totalmente, que se aferra, digamos, a las entidades, a ser una entidad todavía con un partido que reciba fondos, y el PAN, o sea, la coalición opositora en realidad era el Partido Acción Nacional, que es la derecha, pues, desembozada. Por supuesto que, como se pudo advertir en todos los debates que se hicieron, no tiene ninguna comparación lo que se ve en México con lo que se ve en la Argentina. O sea, la Argentina, acá, por ejemplo, la propia candidata de derecha aceptaba tácitamente un montón de beneficios sociales y, o sea, si uno no sabía nada, podía pensar que era la izquierda, si la Claro. escuchabas a ella era la izquierda. Entonces, está muy corrido como a ideas más sociales este país. De alguna manera, supongo que es herencia de la Revolución Mexicana o algo, pero nadie se atreve acá a decir, vamos a vender Pemex o vamos a Claro. vender, ¿no?, a las costas. Entonces, es entusiasmante. Que haya ganado, por supuesto, Claudia Sheinbaum, que es una persona de una trayectoria importante, es una persona muy universitaria, formada, fue compañera mía en la carrera de física en la Universidad Nacional de México, somos de la misma generación, no cuento, desgraciadamente no cuento con su amistad, pero sí conozco mucha gente que la conoce, pues es una persona, digamos, del medio académico. Y un poco de la lucha política universitaria en su momento, ella siempre estaba en las peleas universitarias y después hizo su propio derrotero político y bueno, ahora la derecha la veía como una repetidora inconsciente de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, ¿no? Pero bueno, ella tejió su propia estrategia y bueno, existe muchas esperanzas con ella. Bueno, esa sería un poco el cuadro al día de hoy, apenas enterados, ¿no? ¿Cómo sigue esto, Oliverio? Primero, obviamente, hay que dar los resultados finales y después, de aquí hasta la Asunción, ¿cuánto tiempo hay y cómo se va a llevar adelante? Sí, la Asunción, normalmente, yo ahí justo se me escapa este dato, lo puedo consultar ahora. Normalmente es el 1 de diciembre en el que cambia el poder, pero creo que tengo la noción que se va a adelantar un poco. No te puedo contestar eso ahora, pero nada, ahora van a ser, digamos, el verano boreal. Aquí se va a vivir un poco con la preparación, la transmisión del bando, pero todo va a fluir porque son los mismos, digamos, no hay gran tema con eso. El clima social va a Y seguir siendo el ahora, mismo que hasta ahora, entonces. ¿perdón? El clima social va a seguir siendo el mismo que hasta ahora, no va a cambiar. Sí, no va a cambiar. Lo que pasa, obviamente, hay que esperar una reacción de la oposición. Por ahí se largan a impugnar, se largan a. Digo, siempre está la amenaza judicial mediática que existe en este país y es fuerte. Lo que pasa es que el presidente tiene mucho poder a la vez ahora, digamos, es como que las Fuerzas Claro. Armadas y la Guardia Nacional que él armó lo han blindado. No es nada tonto este Andrés Manuel. Y bueno, se ve difícil que puedan dar algún manotazo. La situación está, deben estar muy enojados. Dígame, donde yo vivo, por ejemplo, es una, esto, la acá ganó la oposición por mucho en esta zona. Es muy regional el asunto. Pero te escucho, Alejandro, sí. No. Solamente era más que todo saber cómo había salido todo desde ahí directamente, porque viste acá los medios a veces son muy tendenciosos y por eso era más que todo molestarte este ratito. Sabemos que ayer fue un día largo para vos, pero bueno, el tener la diferencia de seguir atendiéndonos acá a la radio La Minga nos da un placer enorme, Oliverio, y te dejamos seguir el día tranquilo. Pero cuando quieran volvemos a comunicarnos. Yo encantado de poder participar de esta situación que considero muy importante a nivel global también, en América Latina, y traducirlo al mundo. Es decir, aquí este continente hay que, cuanto más se pueda luchar por otra cosa y blindarlo. Imagínate, porque México es el tapón, digamos, es como la especie de al norte, con los cuales acá siempre se finge o se pretende tener una buena relación, porque de hecho la existe, no queda de otra, pero va a ser muy interesante y estoy atento a, o sea, cuando quieran el miércoles si puedes a la mañana, estaría bueno, porque ya vamos a tener los números más fríos y si hay alguna reacción en estas 48 horas nos vamos a poder charlar el miércoles tranquilamente. A esta misma hora sí que nos podemos comunicar el miércoles y ahí nos ponemos en contacto. Perfecto, ¿eh? Oliverio, muchísimas gracias y que tengas un hermoso día. Un abrazo para Villa Jardino, chao. Chao, muchas gracias. Luego.